Seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a seguir hablándoles de actualidad, pero vamos a centrarnos ya en las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Lo cierto es que se retoman las actividades, el día a día, en la Peña Flamenca de Ubrique, y nosotros queremos acercarnos hasta este colectivo para conocer también lo que se ha planeado de cara a esta nueva temporada. Para ello vamos a conversar con su portavoz, con Atanasio Villalba. Atanasio, buenas tardes. Hola Rocío, buenas tardes a todos. Bueno, pues como decíamos, se retoma ya lo que son las actividades y prácticamente se puede decir que el día a día en la Peña Flamenca de Ubrique, ¿no? Después de ese descanso del verano, después también de, bueno, pues la Noche Flamenca de la Piel en feria y todo esto, llega lo que es el día a día, la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Qué se ha preparado para este fin de semana? Pues mira, Rocío, como tú bien has dicho, retomamos ya el pulso a nuestros viernes flamencos, como es natural. Y en la noche de hoy, pues en ese viernes flamenco, tenemos también la Escuela de Cante de Juan Flores Amaya, donde están incluidos pues todos aquellos valores de nuestra peña que vienen haciendo todo ese aprendizaje dentro de la misma. Y en la noche de hoy, pues van a intervenir con la guitarra ya mencionada de Juan Flores Amaya, su maestro, Miguel Rodríguez Alcante, Isabel Vázquez, Salvador Mota, Antonio Aguilar, Pepi Morales La Chale, Ana Mari García y María Morales. Todos ellos pues vienen con esa ilusión que normalmente suelen tener los flamencos, que quieren día a día pues trabajar en el mismo y ir superando todo aquello que lleva consigo ese arte. Pues son los alumnos de la Escuela de Cante de la Peña Flamenca, dirigidos por Juan Flores Amaya, que van a participar en esa gala que se ha previsto para hoy. ¿En qué va a consistir? ¿Cada uno interpretará diferentes piezas? ¿Cómo se ha organizado? Pues sí, está todo organizado de manera y forma de que sea bastante ameno y fluido, para que no haya unas pérdidas de tiempo de una actuación a otra, y todo ello pues traen ya aprendido su papel, que en este caso, al ser 7 los participantes, pues no van a prodigarse mucho en los cantes, pero sí nos harán un par de cantes cada uno de ellos, y después, si el respetable, que seguro va a ser así, lo solicita, pues también harán otro cante más. Bueno, pues la Escuela de Cante de la Peña Flamenca, oportunidad también para que se conozca, bueno, pues lo aprendido, ¿no?, durante el curso último en la escuela, y que todos los socios de la peña pues sepan cómo funcionan esas escuelas, ¿no?, de cante en particular en este caso. Pues la verdad que es así, aunque también tenemos que decir que la mayoría de los participantes ya son veteranos, y solo es que también quieren perfeccionar aquellas cositas que creen oportuno de hacer. Y por otra parte, pues también dar paso a otra gente menos experimentada, para que así mismo se vayan haciendo y vayan cogiendo tabla, que de eso es de lo que se trata. ¿Son conocidos de la peña los 7 participantes en la Escuela de Cante? Todos son conocidos por nuestra afición, ya que también son gente muy dada a cuando se les solicita por cualquier fiesta, beneficio y demás. Los tenemos allí siempre presentes como grandes flamencos. Tienen una talla muy, muy grande, y esto también hay que aplaudirlo y estar con ellos. En el día de hoy hay que arroparlos al máximo. Bueno, pues así comienzan los viernes flamencos en la Peña Flamenca de Ubrique, que viene a retomar, ¿no?, ese calendario de actividades. Ahora ya, a partir de ahora, cada fin de semana se cuentan con iniciativas relacionadas con el cante, con el flamenco. Pues así va a ser, excepto la semana que viene, que como ya sabemos tenemos el Puente del Pilar. Sí. Y la gente pues suele desplazarse fuera, y entonces ese viernes no lo vamos a tener, pero a continuación el siguiente ya no pararemos. ¿Qué es lo que hay programado? No sé si está cerrado ya el calendario, todavía es pronto. Pues todavía no está cerrado, pero vamos a tener actuaciones de gente foránea y también de gente de nuestra localidad, como siempre. Asimismo, en la modalidad de baile, también en la de guitarra. En fin, va a haber un buen surtido de todos estos aditamentos. Claro, yo recuerdo que en anteriores ocasiones hay que sea un ciclo de cantadores locales, a lo mejor después se invita a artistas de otra zona. ¿Se va a mantener lo que son las actividades? Eso es seguro, pero seguro. No con un ciclo a lo mejor en concreto, ¿no? Bueno, ya a partir de la semana que viene sí que lo vamos a tener, porque también tenemos ya hablado intercambios con otras peñas, y esto también pues lleva consigo el poder trabajarlo más detenidamente para que no escapen detalles, ¿no? Y asimismo también decir que en sábados también vamos a tener una serie de actuaciones como apertura a las escuelas de baile de nuestra localidad. En el día de mañana sábado precisamente vamos a tener esa escuela extraordinaria de baile de Patricia Caro, y también va a hacer su reaparición ya en fechas venideras la copla, que también vamos a contar con ella como el año pasado, y efectivamente pues todo esto nos va a meter ya de puertas en lo que es el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que actividades planificadas, aunque todavía no estén concretadas las fechas, sí que tenemos toda la planificación cubierta. Hombre, la verdad es que es interesante porque desde la Peña Flamenca de Ubrique siempre se han ofrecido diferentes actividades, espectáculos, todos los fines de semana. Además también, desde el año pasado, pues no solo los viernes, también los sábados se suman otra serie de espectáculos, por ejemplo, añadiendo la copla, ¿no?, a lo que es la propia Peña, los espectáculos de la Peña. Y el hecho de que todos los fines de semana, sin falta, salvo por excepciones, como por ejemplo el Puente del Pilar, ¿no?, este que viene, siempre hay citas culturales. Si hay espectáculos, bueno, pues los ubriqueños ya saben que lo tienen cada fin de semana en la Peña, y bueno, pues es algo también importante a tener en cuenta, ¿no?, el hecho de que se ofrece esa actividad, esa alternativa para quien la quiera. Pues así es, Rocío, esto es algo que ya lo tenemos más que sabido toda la afición, pero siempre es bueno recordarlo. Y luego, como tú nos comentabas, se está trabajando en cerrar ese calendario y de cara al concurso, imagino, ¿no?, el concurso que es parte vital de la propia Peña Flamenca y que además también sirve para que haya espectáculo todos los fines de semana. Se estará trabajando en lo que son las bases de la nueva convocatoria. ¿Algo que nos puedas comentar? ¿Alguna novedad que se vaya a introducir? A ver, pues cambios. Sí, mira, el tema está, ya te digo, en estudio, pero sí que tenemos que decir ya de antemano que todavía sin haber echado base ni estar hecha, por supuesto, pues ya sí que estamos recibiendo llamadas de los participantes. O sea, quiere decir que ha dejado un buen sabor de boca el anterior cuando ya empiezan a llamar para inscribirse y todavía ni siquiera están las bases en la calle, ¿no? Claro. Y bueno, pues por otro lado también hay que hacer referencia al inicio del curso. Ahora las diferentes academias que tenemos en nuestra localidad, los diferentes servicios, por ejemplo, incluso que se ofertan por parte del ayuntamiento, abren ese periodo de matriculación de inscripción. Algunos ya han comenzado en octubre. Te quería preguntar por las escuelas, la Peña Flamenca, ¿cuándo se abre plazo? ¿Cuándo arrancan las actividades? Pues sí, ya lo que es la de guitarra ha comenzado, también la de cante, como acabamos de anunciar, y solo estamos pendientes ya para el lunes de acordar la apertura del baile. ¿Hay posibilidad de inscribirse, matricularse, si aún lo desea? Sí, acudiendo a la Peña Flamenca en horas de 9 en adelante, pues sí que lo pueden hacer. ¿Quiénes son los profesores de las escuelas? Bueno, en cante ya sabemos, ¿no? El responsable del espectáculo de hoy, Juan Flores Amaya, ¿verdad? Correctamente, el profesor de esta escuela y que tomó la iniciativa el año pasado, concretamente con muchísimas ganas y mucha fuerza, y ahora mismo pues está también recibiendo nuevos alumnos para acceder a ese aprendizaje de escuela de cante. ¿En guitarra? En guitarra contamos con el profesor Miguel Chamizo, un año más, un hombre que pues lleva ya varios años dentro de nuestra peña y que es un auténtico lujo poder contar con él. ¿Y en baile, que es el que está pendiente? En baile tenemos a Carmen Guerrero, que precisamente hablaremos con ella el lunes que viene para ya concretar todo el tema a seguir. Bueno, pues son los profesores de las escuelas que oferta también la Peña Flamenca de Ubrique. Recuerden que si quieren participar en alguna de ellas, inscribirse y apuntarse, pues simplemente acudiendo a la Peña, ¿verdad? Allí tendrán buena información y todo lo que quieran conocer sobre las actividades que se realizan. Por supuesto que sí. A través de la Peña. Nos vamos a quedar aquí, Atanasio, invitando como siempre, para terminar, a todos los ubriqueños que quieran a que se sumen a los espectáculos que organiza la Peña. Hoy viernes con la Escuela de Cante y mañana sábado con la Escuela de Baile de Patricia Caro. Correcto, así es. Invitaros a todos una vez más. Ahora que echamos a andar, podemos tomar contacto desde su inicio y poco a poco todo aquel que tenga inquietudes por el flamenco, pues que se vaya introduciendo dentro del mismo. Y ahí tiene la Peña Flamenca a su servicio. Pues con esa invitación nos quedamos. Atanasio Villalba, portavoz de la Peña Flamenca de Ubrique, gracias por atendernos hoy. Muchísimas gracias una vez más a ti, Rocío, y a Radio Ubrique, que tanto nos apoyáis y que, por supuesto, es algo imprescindible para que la cosa funcione como hasta hoy.